y este tema de la transparencia es un tema que vengo solicitando desde el primer año que fui concejal. Era necesaria una página web, es necesario que las licitaciones y las contrataciones aparezcan en el portal de nuestra página web, y no es porque tengamos una página más bonita. Para cumplir con lo que exige la norma, con lo que te hace exigible el Consejo de Transparencia, con respecto a una ley de transparencia que ya no es primer año, que no es hace muy poco que se promulgó, sino que ya tiene una trayectoria esta ley, y se han hecho los cursos correspondientes, existen los profesionales que han asistido a los seminarios para que esto se ponga en conocimiento de la gente. Por lo tanto, lo hice presente en el Consejo de Transparencia, que me enteré a través de del Twitter que aparecieron estas noticias, manifestándome de conformidad y volviendo a exigir que tengamos las cosas en orden, que los municipios y todas las instituciones públicas tienen que ser y aplicarse este proverbio romano, que la mujer del César debe serlo y parecerlo, o el esposo de la Cesarina, para no ser machista, también debe serlo y parecerlo. Quedo con la duda nomás de cuál es el trabajo que realizan los concejales de la Alianza, porque al parecer no están haciendo el trabajo que les corresponde. Un concejal que apoya al alcalde, obviamente, lo hace presente en el Consejo, y tenemos la misma voz en el Consejo y la misma voz en los medios de comunicaciones, y no optamos con dobles estándares cuando a veces por los medios salimos a criticar al alcalde y luego cuando hay Consejo no decimos nada. Muchas gracias.